El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Horas con 4 minutos en este jueves 5 de marzo del 2015. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta tu Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Sintonízanos en la forma clásica 940 kHz en amplitud modulada, o si prefieres digita el www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar busca el link que dice Radio CCE. Le das clic y luego le das otro clic más para que se te abra una pequeña ventana a la izquierda de la pantalla del monitor, y ahí pues tendrás acceso libre y continuo a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura, repito, 940 AM. Estamos en vivo, llámanos al estudio, si quieres hazlo al 2220-966. Y pues ya, eso para comenzar el programa. Esta noche me encuentro solo, el amigo Chalo todavía no viene, está todavía en sus actividades laborales. Él, le llamé y me dijo que está haciendo lo posible por venir acá. Le seguimos esperando, pero lo que sí sabemos es que ya está la gente de las dos bandas aquí, de la banda Destruye y Destruye y de la banda Transdicción, que compartirán con ustedes, con nosotros, su música, sus experiencias y demás cosas. Para comenzar este programa, pues vamos a iniciar el programa con algo de Metallica, ya que el 3 de marzo de 1986, es decir, hace dos días, el día martes para ser exactos, 3 de marzo del 86, Metallica lanzó su tercer disco, Master of Puppets, obra fundamental de este género musical. Alcanzó el puesto 29 en la Billboard 200, fue el primer disco de oro al vender más de 500.000 copias, aunque en la actualidad ya supera los 7 millones. Es considerada por muchos, me incluyo, como la mejor grabación que el grupo haya hecho. Con su formación clásica, Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y el inmortal Cliff Burton. Escuchemos Leper Messiah de Metallica, rindiendo el homenaje al lanzamiento al 29º año lanzamiento del Master of Puppets, gran disco de Metallica. We'll be right back. estás escuchando Aleación Maestra. Veníamos escuchando algo del Master of Puppets de Metallica, Leper Messiah. Y pues justo en la gira de promoción de este gran álbum, en un terrible accidente de tránsito, murió Cliff Burton. Su reemplazante fue Jason Newsted, quien ayer, 4 de marzo, cumplió 52 años. Nació en 1963 en Battle Creek, Michigan. Tocó en Flotsam and Jetsam desde su fundación en el 84 hasta el 86, cuando entró a Metallica, banda en la que permaneció hasta el 2001. Y luego de años de proyectos de colaboraciones, en el 2013 lanzó su primer disco como solista. Suena el tema King of the Underdogs, Jason Newsted. We'll be right back. Kino, The Underdogs. Escuchábamos el tema de Jason Newsted desde su álbum como solista Metal. Solo se llama así nomás, Metal. Simplemente llamado Metal. Y ya en cabinas tenemos a los panas de la banda Transdicción. Tenemos a... Por favor, duerme, puedes dar alguien de la puerta. Disculpa la molestia, loco. Ya, bacán. Para que me escuchen mejor. Muchachos, buenas noches. Tenemos a... no sé quiénes son realmente en el orden. Aquí voy a leer aquí lo que dice atrás en el disco, ¿no? Boris. ¿Quién es Boris? Ah, ya. Oh, sí. Okay. Boris, saluda por favor a la audiencia. Toca el bajo. El bajo y la voz en Transdicción. Bacano. Tenemos a Jimmy en la guitarra líder. ¿Quién es Jimmy? Claro, ahí está. Claro. Salude por favor. Siempre buenas noches a todos. Bacano. Tenemos a Metralla. Aquí un gusto estar aquí en cabina por primera vez también en Transdicción. Ajá, guitarra rítmica y a Acid en la batería, brother. Sí, brother, sí, buenas noches. A ver, a ese micrófono sácale por favor del pedestal para que se repartan tranquilamente y no haya ningún problema. Esa es, brochures, muchas gracias por la colaboración. Ahorita estoy solito, así que me van a tener que echar una mano también en la parte técnica. Oigan, brothers, comencemos. ¿Cuál es el concepto de la banda Transdicción? Bueno, el concepto es llegar a la gente como nosotros nos identificábamos con las demás bandas. De ejemplo, cuando yo era chamo, escuchaba Vasca, escuchaba No Token, Mortal Decision. Creo que eso nos ayudaba a nosotros a identificarnos con la gente que estaba en el escenario, y creemos que eso es la mejor forma de llegar a la gente que es nuestra seguidora en el momento. Uh-huh. Chévere, Boris. A ver, alguien más que me cuente sobre los integrantes que han pasado por la banda. Una corta biografía también, de paso. En realidad, tenemos casi 7 meses. Comenzamos en el 2014, de julio del 2014. Entonces no hay mucha historia. Somos los cuatro y por ahí un poco hemos hecho cada uno por su lado. Nada más, creo que sería lo interesante, que venimos de otras bandas haciendo más música. Chévere. Es que esa es la rutina más o menos típica de los rockeros y músicos ecuatorianos. Nuestra rutina, porque también soy músico, también estoy en una banda, entonces pues ahí le hacemos, y acá también a la comunicación. Claro. ¿Cuáles son sus influencias, cualquiera de ustedes, por favor, musicales? Bueno, por la mayoría no siempre nos llevamos por bandas como Toxic Holocaust, Sepultura, Violator, que también tocamos un cover de ellos, y pues son una gran influencia para nosotros, para seguir en esta lucha de puro trash que le metemos. Mm-hmm. Motorhead también. Motorhead. Oigan, dejémonos de... Ya no nos engañemos más. Escuchemos algo de Transdicción. ¿Qué nos proponen ustedes, muchachos? Total Extinción. Total Extinción. Suena el tema Total Extinción de la banda Transdicción aquí en Aleación Maestra. We'll be right back. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Y 20 horas con 25 minutos. Lo que está sonando de fondo es el tema Total Extinción de la banda Transdicción. Desde este de aquí es un EP, ¿no? Pequeño demo. Sí, un pequeño demo. ¿Dónde fue grabado esta producción? La Ratonera Producciones, con el pana Daniel Vázquez, que nos ayudó en el primer tema, el Anticristo, en la última parte de la canción. Ya, bacano, bacano. Y cuéntenos más, ¿qué tal es trabajar en la Ratonera Records? Ya han venido un par de bandas acá, por ejemplo, Parca, Demolysis, han venido bandas que han trabajado con la Ratonera Records. Sí, a nosotros nos pareció un buen trabajo con la Ratonera. Los temas se grabaron bastante rápido y el sonido es excelente. Es el que buscábamos en realidad, porque sí, estuvimos algún tiempo intentando grabar algo de material y encontramos un sonido que nos gustó más que nada. Así, porque lo que más o menos es medio baratito, no es que somos pero es que esa es la típica de acá del rockero ecuatoriano. O sea, aquí realmente sí nos toca sacarnos la madre. Ah, claro, eso sí. Hacer la autogestión a todo al 100% para poder salir adelante, si no, claro, nada. Todo es pasión, todo es cariño. Amor a la camiseta, ¿verdad? Claro. Ajá, sobre todo eso. A ver, muchachos, siguiendo con la entrevista. ¿En qué se inspiran ustedes para escribir las letras de Transdicción? Bueno, ¿cuál es su filosofía? Yo creo que el amor ya está desgastado en la música, ya está en cumbia, trap, todo, ¿no? Y yo sé que también en el metal también está, todo lo social está desgastado. Lo importante es que no vemos solo la parte que todos ven, o sea, solo el mundo gira en torno al amor, entonces gira en torno a también otras cosas que por lo menos esta sociedad no mira, no responde a nada de lo que pasa, es como inerte a esta situación. Entonces hay vivencias, en lo que a veces en otros grupos también encontramos que nos parecen interesantes, no las repetimos, pero sí le damos otra forma. De ahí nos ayudamos a hacer las letras, llevamos una letra, otra letra, y entre todos las trabajamos. Chévere, brother, bacano. Ahorita estoy aquí a full también con la parte de las redes sociales. A propósito de las redes sociales, pues saludamos a Gabriel Jácome, que nos está escuchando, a Fabián Mora, Iván Pazmiño y Andrés Pazmiño, que esta semana ya se graduaron de ingenieros geógrafos. Oh, no, perdón, sí, geógrafos. ¿Qué es? Zapateros de piel. Entonces, también son geógrafos. Entonces, yo no quiero ser geógrafo. Ay, ya, loco, entonces. Y les saludamos, bacano. Pasan a engordar las filas del desempleo en este país. Y también saludamos a Dani Calderón, que es guitarrista de la banda Magmax, que va a tocar en un concierto. Se llama Survivor of Rock 2015. Está Chancro Duro y la banda Magmax. Y hay un pocotón de nombres de bandas más, pero que no logro entender porque tienen logotipos de black metal. Entonces ahí sí es medio complejo la situación. Seguimos aquí en Aleación Maestra, muchachos. A ver, ¿qué más nos toca por acá? Esta de aquí es la única producción que ustedes tienen hasta el momento, ¿no es cierto? Sí, es la... ¿No han sacado ningún video, nada por el estilo? No, o sea, un video que hizo acá. Medio oficial. Fue un video medio oficial que... Jugando. Ahí, que en Windows Case. Entonces ahí, ayudándonos entre nosotros para que más o menos se entienda la tema. Ah, ya, chévere, chévere. Ahí nada más, solo eso. Vamos con otro temita de Transdicción, ¿les parece? ¿Qué nos proponen? ¿Anticristo o el tema que le da nombre a la banda? El Anticristo. Anticristo. Anticristo. Suena el tema Anticristo en Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Yeah. Esto es Aleación Maestra. Escuchábamos el tema, Anticristo con la banda Transición. Antes de que me sigan hablando por el Facebook, voy a saludarle a, bueno, en el Facebook está Garcilaso de la Vega, loco, pero en realidad es Gonzalo. Y está con un montón de personal ahí desde Guayaquil, les están escuchando, les gusta mucho la banda de ustedes, muchachos. Gracias, gracias. Ahí están sonando fuerte ahí en Guayaquil. Che, a toda la gente que estudia cine en la Universidad de las Artes, les mandamos un enorme saludo ahí. Gracias por escuchar allá, muy bacán. La onda. A ver, muchachos, sigamos con la entrevista. Sigamos con la entrevista, ¿en dónde estábamos? Su actividad en vivo, ¿qué tan fuerte ha sido? ¿Han salido de la provincia, de la ciudad? ¿Festivales? No, verás, en realidad es... Todavía no. Muy, muy, muy corta, o sea, hemos tenido unas 3-4 presentaciones que más nos hemos dedicado a hacer los temas propios, porque creo que eso es lo principal en una banda, ¿no? Claro, en un principio es así. Claro, tenemos que darnos a conocer con nuestros propios temas. Y que funcione con nuestros temas, que si la gente poguea, que poguee con nuestros temas. Sí, uh-huh. Nada más, sí, sí. Full metal nacional. Chévere. Igual deben tener sus anécdotas ahí, sus cosas chistosas que deben pasar en el ensayo, en los conciertos, ¿no? Ah, claro, eso sí pasa siempre. Claro. Cuéntenos algunita, pero que sea radial, por favor. Sí hay unas. Que estábamos... pues aquí mi pana, el Acid. Don Acid, él canta Transmaniacs de Violator en la banda. Bueno, mucho le gusta y toda la cuestión, ¿no? Entonces... En el concierto que tuvimos, el Blast Beat, nosotros llegamos un poquito tomados y todo, ¿no? Entonces, no nos acordamos que el señor cantaba aquí, y es el mejor tema que desde que nos conocemos no salía. Ah, ya. Entonces, el pana no tenía micrófono y ya nos desigualábamos y fue toda una... Ya. Bueno, así suele pasar en la vida del músico, en los conciertos. Un montón de cosas que se pueden contar, de las buenas, de las malas y de las feas. Proyectos a futuro, muchachos, ¿qué tienen? A futuro, esperamos, ¿no? Esperamos ya tener grabado el disco para el mes de enero del 2016. Ojalá. Uh-huh. Sí, ese es lo que inspira a la banda. Ya sacan nuevos temas más fuertes, porque estos temas es como que ya el ensayo y todo, para ya conocernos como la situación. Entonces, ahorita estamos trabajando en unos temas nuevos y más rápidos, más veloz. Uh-huh. Por cierto, ¿su formación musical es empírica o alguien siguió institutos, academias musicales? Sí, yo estudié en el Music Arte, que queda por la Villaflora. Mi profesor de guitarra era Leo Rojas, un gran profesor que me enseñó con tanta paciencia, y le agradezco mucho por ayudarme así. Yo le preguntaba así muchas cosas y siempre fue una inspiración para mí. Él fue graduado en el conservatorio y siempre ha tratado a lo de la mejor forma a todos sus estudiantes. No llores, ¿no? Sí, pues la mayoría son empíricos. Y yo, bueno, estoy pasando por el primer semestre de producción musical. ¿En qué instituto aún? En el YABQ. Ah, ya. Un gran instituto, grandes. Sí, claro, sí. Grandes maestros. Claro, una bestia, súper, súper pro. Sí, eso sí. Sí, es bacán. Sí. A ver, muchachos, ¿en dónde les puede encontrar la gente? Los contactos, redes sociales, YouTube, todo lo que ustedes... Transdiction nomás de Facebook. Solo tenemos en Facebook Transdiction nada más. Denle tres, por favor, porque a veces la gente se sabe confundir con la T, la H y la R. Por ejemplo, ahorita me pasó eso. Sí, es Transdiction. Transdiction. Transdiction. Adicción al thrash metal. Ah, sí. Sí. O sea, pensaba que era como que una tradición del thrash. Ah, no. Es que ahí el nombre salió porque estábamos buscando, como todas las bandas, ¿no? Ajá. Que trae esto acá, que veamos en el diccionario, la Biblia, cosas satánicas y esa nota, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me convencía nadie, decíamos, nada, no, esa huevada. Sí, sí, no le convencía nada. Y entonces, un pana dijo, ya sabes que pongámosle solo trash. Entonces dije, como yo quería ponerle adicción a la banda, entonces dije, mezclémoslo, hagamos un juego de palabras, y salió trash dicción, que es trash al... adicción al trash. Bacano. Chévere, muchachos. Les agradecemos inmensamente, les agradezco inmensamente a Boris, a Jimmy, a Metralla y a Acid. Miembros de la banda Transdicción estuvieron aquí presentes en Aliación Maestra. ¿Qué te pareció la entrevista? Corta, excelente, porque claro, estamos con el tiempo también. Otra banda invitada por acá. Claro, es bacán, o sea, que apoyen al... Sí, chévere, la colita a todas las bandas, sobre todo acá de metal nacional. Uh-huh. Aquí hacemos lo posible, pana. Somos parte del movimiento y estamos conscientes de que la única forma que tienen las bandas y los grupos de rock y metal de salir es difundiendo la música aquí en los medios. O sea, eso sí, para eso estamos nosotros. Entonces, cuenten con nosotros, envíenos todo su material, igual de video, de audio, aquí lo difundimos, pana. Todo bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Déjenos con su último tema, muchachos. Transdicción. Escuchando Aleación Maestra. 20:44. Regresamos de aquí a Aleación Maestra. Escúchanos en la forma clásica 940 en kilohercios en amplitud modulada, o si no, si prefieres, y si la tecnología te acompaña, digita www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar a la página web, busca el link que dice Radio CCE, dale clic y enseguida te enlazarás a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura. Este programa se llama Aleación Maestra. Estuvo hace unos pocos minutos la banda Transdicción, y en este momento estamos ya con los integrantes de la banda Destruye y Destruye. Saludos, brother, muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Saludos, pana, mi nombre es Andrés. ¿Y tú? Mi nombre es Carlos. Bacano, Andrés y Carlos. ¿Tú qué tocas, Carlos? La batería. ¿Y tú, Andrés? La guitarra. Chévere. Entonces tenemos a Andrés y Carlos, guitarrista y baterista de la banda Destruye y Destruye. ¿Cómo están en esta fría y oscura noche, muchachos? Todo bien. Agradecemos así por el espacio y vamos a dar a conocer los nuevos temas que estamos promocionando. Tenemos dos videoclips y el demo recién grabado, ¿no? Somos una banda nueva recién desde este año, pero con todas las ganas de camellar y sacar así varias producciones. Ajá. Cuéntenme por favor algo de el concepto de la banda. ¿Por qué se llama Destruye y Destruye y qué significa para ustedes? Destruye y Destruye es, para nosotros, o sea, comenzó como, o sea, consolidar una propuesta nueva, sí. La verdad es que nosotros, o sea, no estamos muy contentos con lo que hay, ¿no? Y creemos que sí puede haber más, ¿cachas? Que se puede hacer mucho más, que la gente no lo hace las cosas teniendo tantos recursos. Entonces, destruye y destruye, no hay opción, cachos. Destruye y destruye, no hay opción. Crear cosas nuevas y cagarnos de lo que está hecho y lo que está establecido, así. Chévere, chévere, interesante el concepto. Andrés, ¿tú qué me puedes contar acerca de? Destruye y destruye es una propuesta que, o sea, fomenta el empirismo, porque ninguno de los que participamos en la banda tenemos conocimientos previos de música. Entonces, solo es como transmitir sentimientos, lo que se ha perdido, mantener la verdadera esencia, simplemente, o sea, transmitirlo. No necesitas tener como alto grado de tecnicismo como para compartir, ¿no? Entonces, si es que tiene, o sea, queremos llegar al nivel máximo de expresión, entonces que sea más energía, más fuerza, que, o sea, como que sea bien tocado. Entonces, eso es como que queremos fomentar, ¿no? Que mucha gente piensa que sin recursos no puede hacer nada, o sin conocimientos técnicos no puede hacer nada, y no es así, sino lo que se trata es de hacer llegar a otra persona lo que se piensa o lo que se siente. Chévere, chévere, bacano el concepto y toda la forma de pensar que ustedes tienen. Una corta biografía de la banda, ¿qué integrantes han pasado por el grupo? O sea, la banda está integrada por Carlos en la batería, Nicolás en la voz y Andrés, o sea, yo en la guitarra. La banda recién comienza desde este año, entonces con Carlos comenzamos a sacar las canciones y Nicolás aportó con la voz, ¿no? Y tenemos un demo de 7 canciones que recién fue sacado a finales de febrero, y hemos sacado 2 videoclips. El uno hecho por Steve Zambrano y el otro hecho por Andrés Rofacale. Los dos han sido así autogestionados y todos con bajo presupuesto, y hemos tenido así súper buena aceptación. Bacano. Me decías, ¿sacaron videos, videoclips? Sí, 2 videoclips. Chévere, chévere. ¿Cómo fue la gestión para estar aquí? Para sacar los videos. O sea, yo he tenido experiencias previas trabajando con Andrés Rofacale. Fue un videoclip que se realizó en la casa de Daniel Pico, vocalista de NH. Fue simplemente 2 horas de tocar, ¿no? Planos generales, acercamientos, trabajo de edición, postproducción. Pero fue realmente como un día de ensayo y un día de convivencia entre la banda. Entonces no fue como tan sacrificado, simplemente fue así como diversión, darle tiempo a la banda, y se sacó un producto de buena calidad y a la gente le ha gustado. Entonces, ya no nos quedemos con la inquietud y ustedes mismos presenten un tema, un doble, porque me dijiste que los temas son súper cortos, entonces hay que dar a la gente un tiempo medio chévere para que pueda hacer un mosh tranquilamente en la sala de su casa. O sea, escuchamos los temas y de ahí les presentamos. Pero digan ustedes cuál. El abominable ruido que también le pueden encontrar en videoclip. Ajá, escuchamos ya el tema, el abominable ruido, y después vamos con otro más. Ya, el otro se llama Vomitar Mierda, que también pueden encontrar en videoclip. Listo, entonces ahí va los dos temas. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. El tema se llamaba, ¿cómo se llamaba? El abominable ruido ataca de nuevo. Y vomitar mierda. Y vomitar mierda. Ajá, chévere. Entonces, esta es la música, la propuesta sonora de la banda Destruye y Destruye. Muchachos, cuéntenme sus influencias musicales. ¿En qué se influencia la banda para poder hacer este tipo de música? Las influencias son grandes, así. Bandas de punk, grindcore, de beat, de todo, o sea, para mí va de todo, así. O sea, eso es lo bacán de la banda, ¿no? Que no nos limitamos como hacer metal o hacer punk, así, porque las influencias son variadas entre cada integrante. Entonces lo que nosotros hacemos es la expresión musical de todo el odio y la furia que tenemos dentro, ¿no? Entonces lo que sale de lo que nosotros pensamos y lo que sentimos es Destruye y Destruye. Simplemente es una explosión musical que no se puede limitar a un género preestablecido. Y eso es lo que queremos, igual también como dar a conocer a las, o sea, al público, ¿no? Que no, a un metalero no le puede gustar el punk, o que a un punkero no le puede gustar el metal. Así, simplemente es música en transmisión de emociones y no tiene por qué autolimitarse. Así, están en contra así de instituciones, así, que se basan en jerarquías, y siempre, y dentro de los movimientos también se rigen con estas mismas normas. Entonces hay varias contradicciones las cuales no estamos de acuerdo. Entonces no pretendemos limitarnos de ninguna manera, ni en la creatividad musical, ni en parte de lo que piensa cada integrante. Qué loco, o sea, es fuerte la filosofía que tienen ustedes, realmente. Claro, o sea, esta banda es bien pensada, así, todo se maneja con un concepto, así, no es que así estamos haciendo a la loca. Nosotros hacemos ruido, pero es así, transmitir, o sea, no es que porque no tiene solo, porque no tiene técnica, está mal tocado, ¿cachas? O sea, está dos notas bien tocadas, porque está tocada con toda la energía y toda la furia, y viene más allá que solo pararse a hacer ruido, sino simplemente, o sea, con un concepto visual y también, o sea, transmitir algo, ¿no? Dar una propuesta nueva, ya no regida por paradigmas establecidos, ¿no? Chévere, chévere. Es directo y conciso el mensaje y la música, claro, de la banda. Claro, la música compacta y el mensaje directo. Ajá, o sea, sin tapujos, sin pelos, claro, en la lengua. Está bien, está bien. Esa es la idea, porque la única manera es de expresar todas las ideas y fundamentos que nosotros tenemos. Y si lo hacemos a través de la música, mucho mejor. Claro. También que ahora estamos bombardeados de contenidos, cachos. Claro. Donde donde estemos, estamos bombardeados de contenidos, y la nota es ser directos, así, ser lo más concisos. Esa es. Igual lo que queremos trabajar también es tomando en cuenta que con un bajo presupuesto se pueden alcanzar super, o sea, cosas de super buena calidad, y, o sea, simplemente tienes que tener un concepto bueno, ¿no? Y de ahí, o sea, todos los celulares filman HDF, entonces ya el que no filma ya, o sea, no envidie si no haga sus cosas. Entonces es que solo tienes que tener una buena idea y de ahí instrumentos para hacerlo si puedes conseguir. Claro. Bueno, en este país siempre nos toca hacernos la de la autogestión, ¿no? De una u otra manera, siempre nos toca hacerla. Claro, y es lo mejor, no esperar nada de nadie más que de ti mismo, sí, porque nosotros somos autosuficientes, claro. Bastante como para hacer las notas y ver los resultados, ¿cachas? Uh-huh. No esperar, no criticar, sino hacer, proponer, que es lo que falta bastante en la escena del país, ¿cachas? Uh-huh. Chévere. Vamos con dos temitas más de la banda Destruye. No, ahora yo escogí los temas. Escogí el tema Destruye, que le da nombre Ese pueden encontrar el videoclip, está en Hardcore Worldwide y también fue hecho por Steve Zambrano, de un concierto que fue hace unas 2 semanas en el Parque Comandá. Ya les preguntamos más acerca de su actividad en vivo. Escuchamos el tema Destruye y también escucharemos el tema Pégate un tiro en tu puta cabeza. Ah, ya. Ya escuchamos la banda Destruye y Destruye. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Aleación Maestra. Regresamos aquí a 2 minutos ya de las 9 de la noche. Estamos con la banda Destruye. Andrés, me dijiste, ¿no? Andrés y Carlos, músicos de la banda, aquí presentes y escuchando la música rápida y violenta, ¿no? De Destruye. Chévere, bacano para hacer mosh. O sea, ese es de ley. Un mosh brutal debe armarse en los conciertos. Por cierto, ¿qué tal les ha ido en la actividad en vivo? ¿Han salido de provincia, de ciudad, del país? O sea, verás, la banda tiene recién un mes, ¿no? Porque el demo salió a finales de febrero. Hemos organizado 2 conciertos, los 2 en la ciudad de Quito. Ha tenido súper buena aceptación, ¿no? Vamos a tocar este sábado, es una feria por el Tejar, comenzó desde el día de hoy. Mañana también hay unas charlas sobre comida vegetariana, esterilización animal, y el sábado termina con un concierto. Entonces, o sea, son buenas propuestas que también estamos dispuestos a apoyar. Y tocamos el 28 también en la Casa Pucará, en la fiesta atómica. Tenemos programado tocar en Guayaquil y algunas cosas más, ¿no? Entonces esto es así, destruye una explosión. Entonces lo que queremos hacer es, de una sacamos el demo, de una hicimos los videos, de una queremos destruir en vivo y ver qué sucede, pero siempre con, o sea, dando una propuesta no cotidiana, ¿no? Ajá. Cuenten, a ver, han tenido dos conciertos, entonces no creo que les haya pasado algo realmente chistoso o catastrófico en esos conciertos. ¿Alguna anécdota? O en ensayo, por ejemplo. Más bien bacán, así, los conciertos, porque han sido conciertos que no imaginábamos que llegue tanta gente, tanta difusión. Igual, así, conciertos que hemos organizado, que para mí han sido muy bacanos, así, y la gente ha estado muy contenta. Y me parece lo bacán y lo curioso es que me parece que estamos haciendo escena, un poco de escena, ¿no? O sea, no cerrarnos en el punk, o sea, claro, hacer conciertos que hay bandas de punk, de grind. Igual, o sea, la banda es nueva, pero nosotros ya hemos estado como metidos así desde algún tiempo. Entonces lo que se trata de hacer es cometer la menor cantidad de falencias que hemos visto en eventos pasados. Entonces, si bien es pequeño, tiene que haber buen sonido, cosas claro, así, claro, de acuerdo al espacio. Variedad, igual. Claro, variedad musical y también, o sea, no cerrarse que los conciertos de punk tienen que ser punk y si no eres punkero no puedes ir, o si los conciertos de metal son de metaleros y si no escuchas metal no puedes ir, sino, o sea, esto es simplemente una explosión y como tú dijiste, la música es así para bailar, así para que la gente vaya, se golpee, se exprese, no sé, grite, se emborrache, se desnude, lo que sea, uh-huh, ¿cachas? Entonces, eso es lo que cada persona que esté loca y quiera hacer cualquier cosa, uh-huh, está invitada, entonces puede ir y puede expresarse, entonces no necesariamente tiene que tener una etiqueta para asistir a un concierto. Qué bacano, Vanas, qué bacano es escuchar esta lo que ustedes piensan, lo que ustedes dicen, porque eso refleja que nosotros como rockeros, como metaleros, simplemente queremos hacer lo que nos gusta, ¿sí o qué? O sea, tratar de dar un mensaje a través de la música, de lo que nos gusta, del ritmo, de los géneros que nos gustan a nosotros, y pues eso hacemos lo posible. Claro, claro, la nota es de expresar, ¿no? Y si es que alguien se identifica, bacán, y si es que, o sea, un gran número se identifica, igual, bacán. Claro. Es de disfrutar entre todos. Uh-huh. Sobre todo cacho, también la tolerancia y el respeto, es muy importante. Claro. Una de las consignas principales al formarse la banda fue hacer las notas, cacho. O sea, puta, hacer las notas, la gente está ahí, loco, la gente sabe, cachas, la gente tiene ganas, loco, la gente tiene tiempo, loco, pero no las hace, cachas. Uh-huh. Nadie las hace, loco, y la gente está ahí lista para señalar, para criticar, loco, y, o sea, la consigna principal de la banda fue hacer las notas, cachas. Claro, claro. Estábamos, loco, o sea, habíamos hecho proyectos antes, loco, y por qué no, loco, reunirnos a hacer las cosas, cachas. Uh-huh. Hacer que la gente también sea parte, cachas, uh-huh, que se identifique y... Por cierto, cuéntenme algo y cuéntenos a la audiencia que nos está escuchando, algo de su trayectoria personal, o sea, anteriores bandas, otros proyectos en los que hayan colaborado. Bueno, yo tocaba hace muchos años en una banda que se llama Desechados, esa fue mi banda. Colaboré igual con muchas bandas, con Deuda Social de Guayaquil, con algunas otras bandas de Guayaquil. Proyectos musicales, estuve con una radio que se llamaba Radio Terror, una radio online, estuve haciendo reseñas para revistas de discos, bacano, entre otros, sí. Entonces ya sabes lo que es hacer radio. Claro, sí. Bacana, bacana, chévere, pana. ¿Y tú, Andrés? O sea, yo en la actualidad toco en Gale, toco la batería en Gale. Bacano, Toco con la ópera también. Y la guitarra en Destruye y Destruyen. También, uh-huh, tengo un proyecto que se llama This Brigade, pero está parado por el momento. Tengo dos discos con eso. De ahí he tocado en algunas bandas, ¿no? De death metal y de punk. Entonces, es como que sí. O sea, sí se ha pasado así algunas experiencias, ¿no? Y lo que se quiere hacer ahora es como que trabajar no solo desde la parte musical, tiene que ser algo como audiovisual y también desde la parte de producción. Entonces nosotros hacer los eventos, tener algún registro, ¿no? No que sea como un concierto que fue el viernes y el lunes ya nadie se acuerda, sino que quede registro, sacar un video, sacar, o sea, fotos. Y como te dije, así cachas, los celulares filman en HD, cachas. Entonces, si es que no tomas fotos y después estás llorando de que por qué no hay fotos, o sea, no hay otro culpable que uno mismo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos en contra. Si es que nadie hace, no lloren porque alguien haga, cachas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es trabajar, seguir haciendo, y todas las ideas son bienvenidas. Igual si es que alguien quiere trabajar con nosotros de una, así, uh-huh, hacer cortometrajes, salir en bandas sonoras, o sea, video, o sea, cualquier cosa, ¿cacha? Si es que tiene un buen concepto, nosotros estamos dispuestos a, o sea, como a aliarnos y, claro, seguir camellando, seguir casi creciendo todo. Esa es la idea. Antes, por ejemplo, sufríamos por la falta de estudios de grabación, de audio y video, todo ese tipo de cosas, falta de apoyo de parte del sector público y sector privado. Entonces, en vista de todo ese tipo de cosas, pues, los metaleros, pues, nos hemos preparado y somos profesionales en audio y video, entonces, de esa manera, y ahí está, como tú dices, aprovechando la tecnología, el que se queda es Gilvan. ¿Sí o qué? Claro, es que sí, tienes todo lo, o sea, por último, si es que no sabes, te ves un tutorial, o sea, no te cuesta mucho, uh-huh, si tienes interés, es como desarrollar así, no sé, como una inteligencia emocional, si es que algo te interesa, así simplemente vas aprendiendo, así. O sea, vas investigando. De todos modos, igual siempre es como un clamor ya tremendo por parte de las bandas, de los artistas, a los medios de comunicación y a la empresa privada y al sector público, que por favor ya es hora, nos apoyen ya, porque si no mucha cosa, o sea, las bandas hacen su autogestión y logran surgir hasta un cierto punto en el que ya es imprescindible el apoyo económico fuerte. Extra, entonces es hora ya, porque con esto de aquí del 50-50 solo hacen difusión, pero igual queda vacío el apoyo para las bandas. O sea, sí, nosotros sabemos que igual lo que tocamos no va a ser así como, o sea, no es del enfoque comercial ni nada, no, pero o sea, sí sabemos que un apoyo para todas las bandas es, o sea, imprescindible, no, para el crecimiento y para fomentar todo tipo de arte, porque todo va como de la mano, no. Porque, chuta, no sé, pues, o sea, la pintura escuchando música igual es así, chuta, se puede mezclar, o sea, y el arte tiene que ir así como de la mano siempre, ¿no? Uh-huh. Como conciertos, fotografía, video y el audio siempre. Ya, pues, Carlitos, usted, por favor, preséntenos dos temas de la banda Destruye y Destruye. ¿Suena rock and roll? De una, rock and roll. Suena sigue vida, la muerte. Vida repetida. Destruye y destruye en Alesión Maestro. Maestra. Volvemos a Aleación Maestra. Son las 9:09 y estamos ya en la parte final de la entrevista con la banda Destruye y Destruye. Muchachos, ¿qué tal les pareció la entrevista? Bien, brother, gracias. Pero bacán. O sea, una bestia por el espacio. Bacán, bacán. Todo super full cómodo aquí, loco. Sí, sí, ya, hacemos lo posible. Disculparán que no hayamos ofrecido un café, una cervecita, unos chiquititos, algo por el estilo. Un THC. No, eso sí tengo para acá. No, ya. Bacán, loco, gracias. Porque el espacio, siempre se necesita espacio, loco. Siempre, nunca está por demás un espacio para poder difundirnos. Claro, y como les decía a la banda anterior, Tradición, hacemos lo posible, brother. Aquí somos, lo hacemos de corazón, somos parte del movimiento y pues la única manera es difundir, porque no hay otra manera. Claro, o sea, claro. Si la gente quiere conocer su música, quiere que invitarles a un concierto, pues tienen que escuchar la música en la radio, pues lo que. Claro, nada más. Claro, la nota es que la gente también tiene que estar abierta para nuevas propuestas, no quedarse así como que la música ya preestablecida de qué es metal, qué es rock, cómo se tiene que vestir un rockero, cómo tiene que ser un punkero para ser aceptado. Tiene que ser como siempre un limitante, ¿no? Sino siempre estar como abiertos de nuevas propuestas, ¿no? Porque lo nuestro no es convencional y sabemos que a full gente no le va a gustar, ¿no? Porque siempre nos va a intentar encasillar y eso de eso se trata, ¿no? Nosotros no queremos ser encasillados ni ser limitados. Como que, ¿por qué metes esa nota si tu género no lo permite? Entonces nosotros tocamos lo que sea y eso queremos transmitir, ¿no? Porque las bandas se han olvidado de divertirse por intentar tocar tan bien así. Entonces cuando se vuelven tan técnicos, es como que pierden ese grado, o sea, esa esencia que es así divertirse, compartir y transmitir, no solo pasar un momento de sano esparcimiento ruidoso y neurótico, así. Entonces, y tan sano, ¿no? Claro. Pero bacán, pasar el momento. Pasar así. El momento. Sí. Entonces es como que nosotros así, ponte las grabaciones, todas son en vivo, una sola toma y editado, un chance, ¿no? Como se hacía en los 90s, así. Entonces es lo que queremos rescatar, ¿no? No que sea como tan trabajado en estudio, porque se vuelve tensionante y a la final se vuelve como, no disfrutas, eso es la cosa, ¿no? No le tienes miedo al estudio o cosas así. Entonces nosotros lo que hacemos es ensayamos, el ruido que hacemos se plasma, visualmente y sonoramente. Entonces podemos tocar donde sea porque sabemos lo que hacemos, lo mismo que ensayamos, hacemos en vivo, entonces fresco, no tenemos problema por ese lado. Uh-huh. ¿Dónde les puede encontrar la gente? ¿Contactos? ¿Facebook? ¿YouTube? O sea, en el Facebook pueden encontrarnos, ahí tenemos una página, si no en Pluteras Rex, en el YouTube están los videos. Si no, mi número 0998-582-490. Repítelo, por favor. 0998-582-490. O como Pluteras Rex en el Facebook. O Destruye y Destruye también en el Facebook. Pueden encontrarnos también en Bandcamp, Destruye y Destruye.bandcamp.com. Y también en el SoundCloud de Pluteras Records. Ahí está Destruye y Destruye, compartemos. Uh-huh. Chévere, muchachos. Se les agradece su presencia aquí, su visita. Estamos en permanente contacto, ya lo saben. Y pues nos dejan con un último tema. El tema más culto que tenemos. Te sigue la muerte. Te sigue la muerte. Estás escuchando Aleación Maestra. We'll be right back. 21 horas con 15 minutos. Ya es la parte final de este programa Aleación Maestra. Son en este jueves 5 de marzo del 2015. Estábamos despidiendo a la banda Destruye y Destruye. Queda abierta la convocatoria para todos los grupos de rock y metal ecuatoriano. Háganos llegar su propuesta musical ahí en el Facebook. Encuéntranos como Aleación Maestra, dale like y pues crúzanos todo tu material y acá agendamos una entrevista y difundimos la música. Estamos convencidos de que esa es la única manera, difundir la música, difundir el rock, difundir el metal hecho acá. De mi parte, nada más, en esta noche solitario, Daniel Castellanos para ustedes. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, www.casadelacultura.gov.es. Próximo jueves a partir de las 20 horas más de Aleación Maestra. Ya hemos de estar anunciando en el Facebook qué banda es invitada o qué tendremos para la próxima semana. Suerte, gente, rockeros, rockeras, que tengan una muy buena noche. Les dejo con algo de la banda Conquest. Esto es power metal hecho en Ucrania, señores. Saludos a la comunidad metalera de Ucrania. Y pues ahí se suena queda sonando el tema Intruder de la banda Conquest desde Ucrania. Saludos. Esto es Aleación Maestra. La maestría en aliación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.